Me pongo la camiseta. Aplausos. Uy, en el que lo dijo, aplaudió. Una piedra en el zapato. ¡Bravo! Sí. Porque era el público más entusiasta, entonces. Claro. ¿Me llama acá entonces? Ya. ¿Apunta? Una piedra en el zapato. Listo. Si no estoy entre sol y la. Sí, mejor. E inclusivo. Inclusivo. ¿Verdad? Es un tono inclusivo. Inclusivo. Ahora, si da, me quiero ir. Contrapunto el que hicimos hace un rato. Eres buena y me resultas una piedra en el zapato. Son una piedra en el zapato. Viva el lenguaje inclusivo. Viva el lenguaje inclusivo para parar el maltrato. Pero en lengua escrita es una piedra en el zapato. Eres mía, entiéndelo. Eres mía, entiéndelo, si no lo entiendes te mato. Y esta ola feminista es una ola, es una piedra. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Hay quien dijo fuera? Ya, pero termina la línea, por último, termina la línea. Es presidente Piñera y no me gusta ese ñato. Pues le resulta al país una piedra en los zapatos. Pregunto, ¿son progresistas? Pregunto, ¿son progresistas? ¿Si serían azafatos? ¿O esa realidad resulta una piedra en el zapato? ¿Existe la palabra zapato? Sí. ¿Podríamos ahí? ¿Existe? ¿Azafato? ¿Azafato? Sí. ¿Azafato? Parece que aquí hubo un paro. Parece que aquí hubo un paro y el decano pidió acato. Para él el paro fue una piedra en el zapato. Hasta afuera, hasta afuera. Es que no puedo hacer dos cosas a la vez. Lo tuyo no me gustó. Lo tuyo no me gustó. No es que sea mojigato. Lo de azafato resulta una piedra en el zapato. Cuento ando buscando pega. Cuento ando buscando pega, a ver si pasan el dato. Es en mi casa pobreza, una piedra en el zapato. Yo también estoy cesante. Yo también estoy cesante y me ofrezco en comodato. Porque no tener dinero es una piedra en el zapato. Enajenaron el litio. Enajenaron el litio. el que al final es mi trato. Resulta Ponce Lerú una piedra. Pone un hiato. Son las manifestaciones una piedra en el zapato. En el norte Calapurca, en el norte Calapurca, y allá en Chiloé Cancato, y en una calle de tierra una piedra en el zapato. Seguir la rosca. Le cuento a la concurrencia, en mi pie llevo una tosca. Al contrario yo me quedo, porque si no sé, yo trato. ¿La dicha? Sí. Y me voy a ir como una piedra en el zapato. Tengo la última voz. Tengo la última voz. Y en esta yo sí remato. Ya ves que ha ganado una piedra en el zapato. Tengo agüita, gracias. ¿Y algo más lubricante? No, todavía no, gracias. Habitualmente hacemos un verso hecho en esta parte para honrar la poesía popular, ¿cierto? El canto de los poetas. Y antes que se vayan, chiquillos, quería contarles una cosa. Nosotros, yo le propuse a Mario hoy día en la tarde que hiciéramos una modalidad distinta. En vez de que yo lo cante, me gustaría pedirle a 5 mujeres del público que lo leyeran. Porque es un verso que yo escribí, pero que más tiene que ver con voces femeninas que con lo que yo tenga que decir como hombre. Así que, voluntariamente, si ustedes quieren, del 1 al 5. ¿Sí? Hay dos. Entonces, cada hojita tiene un número y en ese número, del 1 al 5, lo vamos a leer, ¿bien? Entonces, léanlo una vez, si no les parece, no importa, lo tienen que decir igual porque ya lo recibieron. A menos que lo corrijan al instante. Que tiene el número. Claro. Entonces, primero para que no se enreden y eso, para que lo compartamos con el resto, y gracias por animarse a esta idea loca, nunca te he hecho y ojalá resulte. Entre medio podemos decir, la mayoría ya sabe lo que es un encuentro de payadores, pero para los que no conocen mucho de la instrumentación, aquí hay dos guitarrones, el Mario toca así porque él es de Puerto Aysén, ¿eres tú, no? Sí, de Puerto Aysén, y allá por este chapaseje cultural que hay, él adopta esa forma que es tan común en la Patagonia. Y en mi mi caso toco una guitarra que está afinada en si mayor, por eso suena casi como traspuesta, pero en rigor no es traspuesta, es una afinación distinta, ¿no? Eso pues. Parta. Vamos. ¿Están listas, muchachas? Sí. Hay una discusión ahí, parece que no hay. Está corrigiendo la división. Un análisis. Haciendo un análisis. ¿Sí? Vamos. Arranca el verso. Esto se llama. ¿Cómo se llama?